fue el momento. No tiene lógica el argumento. A veces la vida es así. Tan cerca estuvimos alma con alma. Piel con mi piel quemó toda la calma. Aún no pudimos concebir que el hecho de no actuar y no abrazar lo que era nuestro fue el error que viviré para siempre. ¿Cómo sería? ¿Qué hubiera sido de mí si ese día no te hubiera dejado partir? ¿Cómo sería besar tus labios cada amanecer? Poder perderme cada noche en tu querer. ¿Cómo sería? Abandono, sinceramente no sabía cómo apostar un beso contra la eternidad. Quizás soy la culpable de este destino. Sé que hoy no haría lo mismo. No te dejaría escapar. Que el hecho de no actuar y no abrazar sería. ¿Qué hubiera sido de mí si ese día no te hubiera dejado partir? ¿Cómo sería besar tus labios cada amanecer? Poder perderme cada noche en tu sería.